tan importante es que nuestro hijo no lo sufra, por supuesto, para que no tenga secuelas futuras, pero también es muy importante darnos cuenta de que descubrir que nuestro hijo pues no está colaborando o no está produciendo esta situación, que evidentemente tiene un coste emocional muy elevado para la persona que lo sufre. Uh-huh. Hablando del acoso escolar, que siempre se nos viene a la cabeza, sobre todo, tú lo has dicho, ¿no?, en adolescentes, quizás sea pues lo más sensible, ¿no?, a poder padecerlo o a la hora de racionar, en fin, lo vamos a comentar ahora enseguida, sí. Pero yo te quería preguntar también, porque acoso escolar, yo imagino que desde pequeñito también lo puede haber, ¿no?, incluso lo que se conoce como el típico matón de la clase, sí. Que puede tener un poco pues más, asustado, ¿no?, a otros, sí, que puedan ser más vulnerables, y esto desde, sí, pequeñito se puede dar. Sí, luego, bueno, ahora cuando tratemos a quién afecta, se registran casos desde los 3 años, ¿eh? Es muy fuerte, pero desde los 3 años ya se registran casos de acoso escolar. Entonces, lo importante en todo esto es saber identificar qué es el acoso, de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de una pelea por un lápiz? No, eso no es acoso, eso sí es una cosa de niño. Pero no podemos enmascarar el acoso en la otra parte, ¿no?, que los críos día a día discuten por cosas, pelean por cosas, y ahí es verdad que yo soy partidaria de que no hay que entrar, de que hay que dejarlo que lo solucionen por ellos mismos. Pero ¿cuándo estamos hablando de acoso? Hay muchísimas definiciones, pero bueno, lo que se trata de dar unas claves muy claritas para que lo veamos, y es cualquier tipo de agresión psicológica o física. No solo estamos hablando de la física, ¿eh?, la psicológica puede dejar más secuelas. Uh-huh. Cualquier tipo de agresión psicológica o física mantenida en el tiempo y con la intención de hacer daño. El acoso tiene un entramado muy complejo, que por eso es tan difícil de romper, y es que, aunque no es siempre grupal, es una de las características principales, ¿no? Y la característica principal es un desequilibrio de poder, digamos, donde hay un grupo de iguales, y hay normalmente uno u dos, pero normalmente uno o una, ¿no?, uh-huh, que lo inicia, ¿no? Pero se le suman dos o tres que por debilidad se unen a él para sentirse más fuerte, para pertenecer al grupo, y luego está la otra parte, que es el resto de la clase, que son los que observan, que también eso es acoso, aunque sea un acoso pasivo, y como padres, cuando, por eso ahí a donde voy, ¿no?, cuando nuestro hijo cuenta comiendo como una broma que a no sé quién lo han encerrado en el armario o que lo han dejado en el baño encerrado y no lo dejaban salir, pero que él no lo ha hecho, tenemos que incitarlo a que lo diga y que lo denuncie y que no le va a pasar nada y que no tenga miedo, porque si no lo hacemos, estamos colaborando con esa situación de acoso. Por tanto, es una situación que se inicia con una o dos personas líderes, digamos, y luego el resto que observa. Entonces, ahí se va produciendo, observa, luego se ríe de esa broma, entonces se va produciendo una situación en la que la persona, la que está siendo acosada o la víctima, se va sintiendo cada vez más desbordada, y en la que cada vez se va sintiendo más aislada, porque aunque toda la clase no se lo diga, se ríe. Entonces él nota perfectamente cómo la clase está siendo partícipe. Entonces empieza a creérselo, empieza a decir, bueno, pues a lo mejor que es verdad, a lo mejor que soy muy torpe, o a lo mejor que soy un friki, porque ahora luego veremos las causas, ¿no? Entonces ellos empiezan a creérselo. Suelen empezar con acciones de baja intensidad, le llamamos, ¿no?, que poco a poco van increciendo, van aumentando. El más habitual es el acoso verbal, ¿no?, en forma de insulto, de un mote, de una humillación, pues te tiro de la oreja o te bajo el pantalón, o falsos rumores, él pues ha quitado lápices o ha robado o ha hecho esto o está con esta niña o con este niño. Entonces empiezan falsos rumores. Si eso no se frena, puede degenerar otros tipos de acoso, como es el acoso social, donde se produce la exclusión y el aislamiento. Claro, la víctima, si empiezan a decirme un mote o empiezan a decir que yo he robado o que yo he hecho algo, la clase poco a poco me va dando de lado. Entonces empieza el aislamiento y ya es el acoso social. Y luego, evidentemente, el que siempre va pegado, el acoso psicológico. Pues claro, ya ahí empiezan las amenazas, empiezan, no se te ocurra decir nada, cállate, como digas algo te va a enterar. Y el físico, pues ya es cuando empiezan las agresiones directas, pegándole algún daño físico, o indirecta, cuando yo actúo sobre objetos de la víctima, ¿no? Pues le quito el estuche, le rompo la mochila, o incluso en casos que he escuchado de le hago daño a, pues a su hermana o a su primo o a alguien que sé que le puede, que puede querer. Entonces, todo ese entramado que se va generando, en el que la víctima cada vez se va viendo con menos capacidad de defenderse, y evidentemente, pues claro, el acosador toma un papel, y toma un papel, digamos, un poder muy grande, y la víctima pues se ve totalmente indefensa. Todo esto, yo imagino que es más complejo de lo que parece a priori, porque bueno, los niños, por muy pequeños que sean, hombre, yo imagino que saben distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Golpear a alguien, insultarlo, agredirle, o hacerle vacío, eso yo creo que tienen que saber que está mal. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema, Rocío, y además lo acaba de decir, el problema es que un niño sabe perfectamente que pegarle a otro está mal o que meterse con otro está mal, pero el problema es que cuando lo lleva quizá, lo inicia, digamos, el cabecilla o la cabecilla o el que es más fuerte, y el resto de la clase se ríe, pues digamos, bueno, pues si lo está haciendo todo el mundo, pues tampoco será tan malo. Si todo el mundo se ríe, es como cuando ocurre algo y nadie lo hace, bueno, pues no lo voy a hacer yo, ¿no? O sea, podemos decir, una vecina sabemos que está sufriendo maltrato, pero si nadie lo denuncia, no voy a ser yo la que lo haga. Entonces nadie dice, yo tomo ese, doy ese primer paso, y más entre chiquillos. Entonces llega un momento que llegan a pensar que se lo puede estar mereciendo, que bueno, en parte es normal, porque si todo el mundo lo dice, será por algo. Y eso es el proceso tan, tan complejo, que además lo estamos definiendo de una forma teórica. Luego cada uno tiene un entramado distinto y una forma diferente, pero digamos que es un proceso muy complejo de romper por eso mismo, porque el acosador, el acosado, la víctima, muy pocas veces habla y dice no puedo más, muy, muy, muy pocas veces, y el resto de los que observan y de los acosadores pasivos, porque tienen ese nombre, aunque nos moleste, o no lo queramos reconocer, si nuestro hijo está riéndose o está mirando y no está denunciándolo, es un acosador pasivo, pues bueno, como el resto no hace nada, por eso se mantiene y se mantiene, y bueno, no voy a ser yo el que lo haga. Entonces, tenemos que trabajar con nuestro hijo, porque sobre todo le puede tocar a cualquiera. Claro. A cualquiera. Eso te iba a preguntar, ¿hay un perfil de víctima? ¿Hay unos niños más predispuestos que otros a sufrir acoso o a ponerle el freno al acoso en el momento en el que lo pueda comenzar a recibirlo? Mira, aparentemente parece que sí. Pero lo que está claro, con todos los casos que hemos estado viendo de acoso, que cualquier persona puede ser víctima, cualquiera. Como te he dicho antes, Rocío, se registran casos desde los 3 años hasta la adolescencia. Entonces, no se puede hablar de perfiles, ni de acosadores, ni de acosados. Ni los acosadores son los tipos malotes estos de niños rebeldes. Sí. Que sí, que hay un perfil, que es el que hemos tenido siempre, que lo existe. Pueden ser, es verdad, que es muy habitual que los acosadores hayan sido acosados, me explico. Suelen ser niños, pero luego hay casos que no, de niños que han sufrido ellos mismos la violencia. Entonces, como ellos lo han sufrido, de parte a lo mejor de mayores, sí, la ejercen con personas que ellos ven más débiles. Uh-huh. Porque como tienen esa impotencia, necesitan echarla fuera. Entonces, hay muchos acosadores que han sido acosados por personas mayores o que han sufrido maltrato y necesitan exteriorizar esa rabia. ¿Cómo lo hacen? Con alguien más débil. Pero lo que sí está claro es que porque un crío sea malo, sea más rebelde, no tiene por qué ser acosador en absoluto, ojo, ¿eh? Entonces, ni los acosadores son los típicos más problemáticos, ni los acosados han de ser especiales. Cualquier pretexto, a veces es casual, a veces es que un día el niño, pues no sé, se ha caído y se ha roto la media y ya le hacen una broma, o que la madre en la puerta del cole le da un beso y ya el resto se ríe y le dicen, a veces es casual, ¿no? Aunque es cierto que la diferencia suele ser la excusa, pero claro, es que todos los niños somos diferentes. La diferencia, ¿a qué me refiero con la diferencia? Hay casos de que se la acosa porque son muy guapos o guapas, casos que se la acosan por algo, alguna deficiencia en absoluto, alguna característica física, que sea más gordito, o que sea muy alto, o que sea muy bajo, que tenga las orejitas un poquito despegadas, que tenga la nariz puntiaguda, que la tenga chata. Es que claro, se acosa por la diferencia, pero es que todos somos diferentes. Claro, exactamente, es que es muy relativo, ¿no? Se acosa por buenas notas. Se acosa porque los mayores casos de acoso son por tema de niños que sacan buenas notas. Hay mucho tema en la adolescencia de acoso entre niños y niñas porque a ti te gusta esta o a mí me gusta y se va contigo, y ya pues empiezan a apodarle de fulana, y ahí las niñas suelen sufrirlo bastante porque se le ataca más, porque si un niño pues está con mucho, pues, o no está, o está con mucha, o se dice que está, pues suele ser el típico chulito, ¿no? O el más guay, la niña no, se le acosa de que es una fulana, de que es una cualquiera, y hay muchos casos en que es una de las mayores armas de ataque. Y entre ex amigos, o sea, soy tu amigo, pero ya me peleo contigo por lo que sea, me busco un grupo y te pago, pues, haciéndote daño y buscándome a un grupo que me apoye y que te ataque. En fin, vaya, la naturaleza humana desde pequeñita, ¿no? Exacto, entonces no podemos decir, mi hijo puede, y ya te digo que había casos de algún problema en el aula, de un acoso, de saltar material, de robar, y pensar que era el típico niño, que era, digamos, pues el más travieso, el que más problemas daba, y luego ha sido la niña que más callada estaba y que mejor aparentemente se portaba. Por tanto, no existe un perfil como tal. Sí es cierto que los niños que han sufrido maltrato, los niños que tienen una situación en casa de violencia, porque claro, si nosotros tratamos a nuestro hijo con violencia, con falta de respeto, con mucha agresividad, pues están imitando un patrón, pero claro, no lo hacen con los más fuertes, lo hacen con los más débiles, y los más débiles, pues ellos buscan entre sus iguales puntos débiles, puntos flacos, y a eso atacan. Entonces, ya digo que no existe un perfil fijo, pero que sí que nosotros como padres o como parte educativa tenemos que estar muy, digamos, como se dice vulgarmente, al loro, ¿no?, de ciertas actitudes nuestras que luego pueden estar promocionando esas actitudes en nuestro hijo. Claro. También existen casos de niños que a lo mejor son niños modelos, que tienen un alto nivel académico, pero que en casa tienen tanta exigencia y se les exige tanto que digamos que ejercen esa agresividad contenida con sus iguales. Vamos, por ejemplo, ¿los padres cómo pueden identificar que su hijo pueda estar sufriendo acoso o que pueda ser acosado? Más bien como saber que está padeciendo acoso, ¿no? Porque a lo mejor hay veces en el que, como decíamos, en casos adolescentes se puede notar más o menos por el cambio de la rutina, por los cambios de cómo se comporta y demás. Pero los niños pequeños, que ni ellos mismos puedan saber quizás que están sufriendo acoso. ¿Cómo lo sabemos? Mira, claro, hay veces que los críos realmente soportan el acoso después de haberle dado tanta caña o de haberse metido tanto con él, ellos se lo acaban creyendo, entonces digamos que lo aceptan y ni siquiera son conscientes de que están sufriendo acoso. Eso, la mayor prevención es desde pequeño creando a hijos con respeto. O sea, si yo trato a mi hijo con respeto y le enseño el modelo a mi hijo de cómo es tratar bien a una persona, él identificará perfectamente cuando a él no lo estén tratando bien. Pero si yo a mi hijo le digo, eres tonto, eres idiota, o no sirves para nada, o vas a ser un fracasado, y luego en clase lo tratan igual de mal o peor, pues él dirá, bueno, es que es verdad, es que soy así y realmente me lo merezco. Entonces, si queremos que nuestros hijos no sean nunca víctimas de acoso, tenemos que crear niños con un trato de mucho respeto, porque así sabrán identificar perfectamente, decir, ojo, a mí así no me trata mi madre, por tanto esto no es normal. Normalmente suelen mantenerse más ocultos a partir de los 10-12 años, porque es cuando le empieza a dar vergüenza. De antes suelen decirlo porque tienen miedo, porque les molesta, porque lo manifiestan, pero ya digo, siempre no es así. Lo que está claro, que hay que estar muy atento a los cambios notables de comportamiento. Cuando digo cambios notables, cambios que sean fuertes, por ejemplo, que deje de hablar de los amigos, o cuando vayamos a recogerlos, que veamos, porque es que son es relativamente fácil. En la salida del cole, tú notas la naturalidad. Si tu hijo se habla con uno, si le dice adiós, si le responden, si sales solo, mira, uno de los síntomas a veces, si no es porque el niño sea tímido, ¿no? Vas por calle, me lo decía una madre, dice, yo me daba cuenta que mi hijo iba por la calle y se encontraba con alguien en su clase y yo le decía, pues mira, menganito. Y él me decía, no, cállate, cállate. Y no le hablaba, se hacía el loco. Buf. No quería hablarle porque, claro, le daba vergüenza. O a lo mejor coincidía en alguna actividad extraescolar, en inglés o lo que sea. Oye, no le habla. No. Y claro, es porque ahí está sufriendo acoso y está evitando el contacto. Entonces, es verdad que que tenemos que empezar a mirar, a observar situaciones diarias y rutinarias que hablan mucho. Entonces, cuando el niño deja de hablar de amigos, ya no habla, no cuenta nada del recreo, no dice nada. Cuando está el fin de semana muy bien y el domingo se pone muy nervioso o finge estar malo, hay que estar atento porque posiblemente pues esté sufriendo amenazas, esté sufriendo acoso y no se quiera enfrentar. Entonces, la manera de demostrar que el niño está siendo acosado es muy variable. Muchos muestran introversión, ¿no? Muchos dejan de hablar, no salen, bajan las notas, muestran tristeza, mucha ansiedad. Pero claro, esos problemas a veces se mezclan con la adolescencia. Entonces tú dices, bueno, eso que es adolescente, que está con los cambios de la adolescencia, o es que realmente está sufriendo acoso. Entonces, ahí, por eso digo que el mejor trabajo es la prevención, porque claro, si el niño desde pequeño se le ha tratado con respeto y con integridad, él va a saber perfectamente cuando se le está tratando bien y cuando no, entonces lo notaremos. Pero ya digo que es muy importante, y como siempre, el tema de la comunicación y la confianza. Si nuestro hijo tiene confianza con nosotros, pues claro, estamos creando el escenario perfecto para que nos diga, me está pasando esto, no lo puedo soportar más. Por eso es muy importante hablar, tener confianza y sobre todo hablar de este caso, porque este caso, como tú dices, sale en prensa y es muy importante hablarlo. Oye, ha pasado esto, en tu clase pasa, explicarle qué es el acoso, que no hace falta que al final tenga un desenlace tan trágico, sino simplemente explicarle qué acoso es meterse siempre con un niño, decirle motes, siempre estarle gastándole de bromas al mismo si a él le molestan. Cuando el niño cuente algo como algo gracioso, si detectamos que siempre es el mismo, porque además eso se nota perfectamente, los niños hablan y siempre hablan del mismo, pues Manolito o Pepe o Ana siempre le pasa esto. Entonces podemos detectar perfectamente si están realmente ante un caso de acoso y hay que decírselo, pues esto no está bien, y saber que no tiene nuestra aprobación porque en un futuro le puede ocurrir a él. Pero ya digo, la forma de detectarlo siempre es estar muy muy atenta a cambios notables, sobre todo cambios de amigos, de cómo se relaciona, y eso es tan simple como pasar por un recreo sin que él nos vea o observarlo a la salida, a la entrada del colegio. Pues precisamente sobre este aspecto hay una pregunta de un oyente que quiere, bueno, eso siempre es muy complejo, ¿no? Porque depende de la circunstancia y de muchos factores, pero el oyente quiere saber, dice, a mi hijo le dicen algunas veces en el colegio gordo, quiere saber si eso es acoso y si es así, ¿qué medidas se pueden tomar? Es una pregunta muy simple. A él, si el oyente que me está oyendo, si está trabajando o si va por la calle y le dicen gordo una y otra vez, ¿a él le sienta bien? Imagino que no. No lo estoy escuchando, pero estoy segura de que no. Y además, si es mantenido en el tiempo, porque si es una broma puntual de ¡ay, no comas más, que te va a poner muy gordito! Y se queda ahí, ya está. Pero si se lo dicen una y otra vez, por supuesto que es acoso. Sí, es acoso. Porque además es un acoso psicológico. Porque además, imagino que a su hijo no le gustará. Acoso es algo que se mantiene en el tiempo y sobre todo que a la persona no le guste, porque imagino que a su hijo no le gustará. Otra cosa es que a lo mejor le digan, pues no sé, le pueden decir un mote. Yo muchas veces cuando trabajo con los críos no me gusta que le digan mote, pero a lo mejor le llaman por tu apellido y él te dice, no, es que a mí me gusta que me llamen por mi apellido. Ah, pues entonces perfecto, eso no es acoso. Pero si a un niño le están diciendo gordo, hombre, yo no creo que eso le guste a nadie, y más si se lo dicen reiteradas veces. Yeah. Por tanto, por supuesto que es acoso. La actuación, pues lo tenía, es lo que iba a comentar, Rocío. Mira, la intervención temprana y la colaboración con el centro es fundamental. Por eso, el problema del acoso no es el problema de la víctima, el problema no es de la víctima. Es una cuestión de todos los que estamos fuera, que tenemos que colaborar para que eso no pase. Entonces, lo más importante es equilibrar la situación, porque como he comentado antes, el acoso lo que produce es un desequilibrio de poderes, donde el niño se ve solo, que es lo que le pasará a este chico, porque claro, si a él le dicen gordo, pero hay otro grupo de amigos que le dice, oye, pues no te metas con él, pues no le digas gordo, seguro que su hijo no se sentirá mal. Sí. Pero si se dice gordo, probablemente el otro que esté al lado mañana le diga gordo. Entonces ya esa etiqueta se vaya generalizando y ya más de la mitad de la clase a final de curso le diga ese apelativo. Entonces, se trata de equilibrar la situación. El protocolo, hablar con el tutor, primer principal. Y ojo, no quitarle importancia. El oyente, que me está escuchando, que no permita que el tutor le quite importancia, porque tiene importancia, porque estamos hablando de la autoestima de su hijo, y además que es algo que no se debe de permitir. Entonces, primero hablar con el tutor. Si el tutor no nos da la respuesta que queremos, o vemos que no nos hace mucho caso, que le quita demasiada importancia, hablar con la dirección del centro. Si vemos que la dirección del centro actúa igual que el tutor y que le quita importancia, hacer un escrito y a inspección educativa. Inspección es el órgano superior en esta materia. Y ya, bueno, no suele ocurrir afortunadamente. Si inspección no tomara medidas, que siempre inspección toma medidas, pero bueno, si inspección no tomara medidas, pues evidentemente una denuncia penal. No estoy hablando del caso de este oyente, estoy hablando de caso en general. Una denuncia penal que sería para el centro, no para el niño que acosa, ¿no? No, evidentemente no es para el centro, la denuncia penal ya eso lo determina el juez cómo se hace, ¿no? Pero evidentemente una denuncia penal para que coste, ¿vale? Yo no estoy hablando a quién se denuncia, sino una denuncia penal para que coste la situación que se está produciendo y que ya el juez determine quién tiene que tomar las medidas. Pero normalmente y afortunadamente esto nunca llega. Sí es cierto que los centros... Sí, pero es bueno que hayas explicado esto. Para que los padres sepan hasta dónde pueden llegar. Hasta dónde pueden llegar. Porque a veces nos encontramos la barrera del tutor y ahí nos quedamos. Y uno se siente impotente sin saber qué hacer, porque parece que está luchando solo contra el sistema y que no tiene medios para luchar. Claro. Y sí que hay medios, ¿no? Aparte, Rocío, que si eso se queda ahí, le estamos enseñando a nuestro hijo un término que se llama psicología, la indefensión aprendida, que es enseñarle a que se defienda porque no puede hacer nada y no sirve para nada. Muchos padres me han dicho, hace poco me decían unos padres, no hemos hecho nada para que el profesor tampoco le ha, para que el profesor, bueno, pues lo trate con normalidad, porque si el caso no se pierda, nos puede explotar las manos. Entonces, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Que no se defienda, que se tiene que aguantar y que eso es lo que hay, y eso no es un buen aprendizaje. Hay que luchar y hay que sostener la integridad de nuestro hijo, porque estamos formando a futuros hombres y a futuras mujeres. Entonces, es muy importante que aprenda a respetarse, pero si nosotros mismos estamos... Hablamos con el tutor y decimos, bueno, no pasa nada, no, hay que actuar rápidamente. Normalmente, no me gusta generalizar, ni quiero que esto se tome como una crítica. Digamos, en los temas de acoso, como explotan tanto, como son tan muy... el centro no lo quiere, entonces es como un accidente laboral en una fábrica. cuesta reconocer que existen, ¿no? Entonces, exacto, cuesta reconocer que existen. También porque el acosador suele hacerlo a espaldas de los adultos, entonces no se ve todo, se ve el resultado, como yo digo, sí se puede ver fácilmente, o sea, igual yo como profesora no veo que se están metiendo con un alumno, pero sí veo que cuando toca educación física siempre se queda el último para cuando hay una competición, cuando eligen los grupos, siempre digo la constancia, esto no se trata de una vez, cuando es de forma reiterada. Veo que en los recreos se queda siempre tirado, veo que hacen broma, veo que no lo toman en cuenta, eso se va notando. Pero claro, es cierto que a veces el tutor pues no lo ve claramente porque el acosador siempre se preocupa de no hacerlo delante de él. Entonces, no se ve toda, entonces a veces se suele quitar importancia, pero claro, se está viendo un 10 o un 15%, pero todo lo que está generando en el alumno no se ve. Entonces, es muy importante saber qué es este protocolo, que es tutor, dirección del centro, sino siempre un escrito para que coste y a inspección educativa, ¿vale? Y inspección siempre es verdad que inspección es llamar y viene rápidamente. Pero claro, yo siempre animo a que se haga, porque sobre todo si queremos que nuestro hijo, como digo, lo enseñemos a no soportar lo que no hay que soportar y sobre todo a solucionar los problemas, nosotros mismos tenemos que hacer las cosas de una manera, evidentemente, como con eficacia, pero tampoco con agresividad, ni con amenaza, ni yendo al último paso. O sea, si yo voy al centro porque a mi hijo le dicen, por ejemplo, un adjetivo que no le guste, ¿no?, y directamente llamo a inspección, pues, como entenderemos, no estoy poniendo la situación muy fácil para llevarme bien con los profesores. Claro, claro, vamos claro, a ir sí. paso a paso. Mm. Y sobre todo lo que nos interesa es que haya convivencia escolar. De hecho, mm-hmm. también hay, se lo digo a esta persona que ha llamado, hay un teléfono que es de convivencia escolar, que asesora muy bien, no tengo el teléfono, pero vamos, poniendo en internet convivencia escolar aparece y da muy bien, muy muy buen asesoramiento. Entonces, lo que es fundamental es que haya comunicación, que se hablen las cosas y que siempre se trate de llegar a acuerdo. Hay iniciativas, porque claro, muchos profesores dicen, bueno, ¿y yo qué hago? Eso sí es verdad, que es la primera pregunta, ¿qué hago yo? Si los niños se meten con él, ¿qué hago? ¿Estoy yo todo el día detrás de ellos? Yo eso no lo puedo evitar, porque yo no puedo estar escondiéndome en los baños o en la calle, porque a veces el acoso se produce en la calle, pero eso no quiere decir que el centro no tenga responsabilidad. No estoy hablando de culpa, Rocío, estoy hablando sí. de responsabilidad. La responsabilidad del centro es atenuar y evitar y tratar de erradicar. Claro, el foco está en el colegio, conocen al acosador, a la víctima en el colegio, empiezan a meterse, pero el maltrato se produce fuera. Eso no quiere decir que el centro no tenga nada que hacer, porque evidentemente si los protagonistas están en el aula o en el colegio, vamos a hacer algo. Hay una iniciativa muy interesante que se están haciendo en algunos colegios donde se le instruye a alumnos de cursos superiores y se le llaman hermanos mayores. Uh-huh. Entonces estos hermanos mayores se dedican, que además les encanta, sí. a proteger y a jugar, con a velar, digamos, en los recreos, y sobre todo cursos inferiores sabe quiénes son los hermanos mayores, se les da un distintivo que a ellos pues les encanta, ¿no? Entonces si un niño pequeño tiene un problema, pues se puede dirigir a este hermano mayor porque sabe que lo va a defender. Esto no antes, es lo mismo. Antes eran los hermanos mayores de verdad. Claro, que están, bueno, antes y ahora también, ¿no? Sí, claro. Sí lo tienen, pero sí están los hermanos mayores de verdad que pueden también hacer ese papel de defender a su supuesto, hermano. Por supuesto, y de hecho mucho que puede evitar de un acoso es que si el acosador sabe que el niño o la niña a la que quiere acosar tiene un hermano mayor, sí. probablemente, y lo identifique como fuerte, probablemente cambie de víctima. Totalmente. Y eso haga que no, que desista. Pero claro, esta figura, que sería muy interesante en los colegios, de crear hermanos mayores, está muy bien porque, vuelvo a decir otra vez, neutraliza la situación de desequilibrio del poder. Entonces, no es lo mismo que yo digo, bueno, ¿a quién voy a contarle yo mi problema si todo el mundo se ríe de mí? A que yo diga, no, este grupo de niños se ríe de mí, pero ahí hay un grupo de hermanos mayores que están para eso y que me protegen y que puedo hablar con ellos y me van a comprender. Entonces, bueno, son iniciativas que la verdad que son muy muy interesantes y que ojalá, a modo de prevención, no tiene por qué ser que haya un caso de acoso, a modo de prevención se llevaran a cabo en todos los colegios. Pues sí, la verdad es que es una idea bastante interesante y muy positiva, ¿no? La veo yo desde luego. Una duda. Hemos contado un poco qué es lo que podemos hacer, cuál es el proceso que hay que emprender para atajar el tema del acoso escolar, pero, por ejemplo, ¿qué pueden hacer los padres con el niño, con el acosado? O sea, decirle cómo actuar y cómo no actuar, porque si te viene un pequeño a tu casa y te cuenta esa situación que está viviendo en el centro, ¿tú qué le dices? Bueno, evidentemente y principal, él tiene que ver, bueno, hay que decirle que le vamos a apoyar, que no tenga miedo a nada, es fundamental que le recalquemos que no va a pasar nada, que no tenga miedo. Hombre, evidentemente, en función de lo que nos esté contando, tomar más medidas o menos. Y lo mejor no es lo que le digamos, sino lo que el pequeño o el adolescente vea que estamos haciendo. Si en el momento que pasa esto él ve que estamos tomando medidas y que la situación empieza a cambiar, él va a empezar también a mejorar. Si vemos que hay ya secuelas importantes de trastornos de ansiedad, hay muchos casos de trastornos de hiperactividad que se han diagnosticado como hiperactividad, y realmente lo que tenían era acoso. Y estaban tan angustiados y tan ansiosos que lo estaban manifestando pues de esa manera, ¿no? Con aparentemente un trastorno de hiperactividad, muy hiperactivo, muy inquieto, muy nervioso, muy angustiado, y lo que tenían era esto. Entonces, cuando hay mayores secuelas, que estamos viendo que nuestro hijo pues está pasando una etapa depresiva o que su autoestima se ha quedado muy deteriorada, pues evidentemente pues llevarlo a un especialista y sobre todo que haya un trabajo en común de familia y centro para tratar de compensar toda esa situación que ha sufrido. Ayuda mucho, Rocío, en estos casos, que apuntarlo a actividades donde no haya niños del colegio, para demostrarle que él en otros grupos no tiene por qué sufrir ese rechazo. Entonces, cuando un crío o una niña ha sufrido acoso hasta el punto que se llegan a creer que se lo merecen, o es que ellos son, que es normal porque son así, en el momento que lo llevas a una actividad que no hay nadie del colegio, pues que van a natación y son niños distintos, que van a fútbol, que van a inglés, y ven que los tratan normal y que no tienen ningún tipo de problema, pues eso se produce una compensación tremenda, porque al final lo que le estás demostrando es que eso que le ha ocurrido no tiene nada que ver con ellos personal, sino que es de fuera, porque el problema con esto es que ellos se sienten culpables y se sienten que se lo merecen. Cuando conviven en otras experiencias en las que son exitosas y están bien, se dan cuenta que el problema no eran ellos, sino que eran los otros. Si, por ejemplo, el niño, volviendo al ejemplo de esta llamada del oyente, cuando en el primer momento en el que el acosador le dice al niño, gordo, si el niño le responde con cualquier otra cosa a ese acosador, ¿se está dando cuenta el acosador que no va a poder con el pequeño? Y lo claro, dejan, ¿ese puede ser un método? Es un poco peligroso porque, claro, no sabemos a lo que estamos enfrentando. Por eso te digo que cada caso es un mundo, porque, claro, no es lo mismo que un niño más pequeño y haya otro mayor le esté diciendo gordo y este niño se enfrente y lo que obtenga es todavía más represalia. Por eso yo tampoco podría decir directamente que es enfrentarse a él, porque depende del tipo de ofensiva que le estén haciendo. A veces, pues, si se están metiendo y ve que es de su misma edad, que se puede medir, incluso a veces en tratamientos con niños que han sido víctimas, hemos trabajado que se enfrente, pero claro, siempre y cuando esté medido y se vea lo que le está, y el niño se ha enfrentado y el acosador ha bajado el nivel y se ha retirado. Pero claro, tampoco podemos, esa no puede ser la solución, porque a lo mejor el crío no se ve lo suficientemente capaz y lo que estamos haciendo es empeorando la situación. Entonces eso es bastante delicado, y ya digo que hay tantos casos como cada uno se le esté dando. Claro. Entonces depende de las circunstancias que se esté dando. Lo que está claro que a ese niño, evidentemente, hay que dejarle, yo como padre le diría que no voy a permitir y que él tampoco lo debe permitir, que cuando se lo digan, hablar con el tutor y luego, evidentemente, a sola hablarle al niño y decirle que cómo se siente él, que si se siente mal por eso, hacerle ver que lo más importante no es solo su parte física y mostrarle qué cosas buenas tiene y, evidentemente, pues tratarle de mostrar todos sus aspectos positivos y hacerle ver que eso él lo puede, rectificar si quiere. Pues a lo mejor no se trata de decir, me han dicho gordo y ahora te pongo a dieta, porque entonces lo que estamos es reforzando, claro, un problema exacto, ¿no? Pero quizás decirle, bueno, pues si quieres podemos hacer deporte y te vas a poner fuerte y verás qué bien te vas a sentir. Tratar de compensar. ¿Vale? O también el hecho de que, bueno, pues estar gordo a lo mejor no es un problema para él, exacto, en ese momento, ¿no? Pues tampoco pasa nada. Y que hace muchas cosas bien y tratar de demostrar todo lo bueno. Y que probablemente no se esté metiendo con él porque sea gordo, sino se esté metiendo con él porque vea otras cosas que le envidia y lo ataca con eso. Eso es muy importante. Y es fundamental a esta persona que me está oyendo que le pregunte a su hijo cómo se siente. ¿Vale? Que lo hable y que lo exteriorice para que no vaya interiorizando y no tome, digamos, la mecánica de callar y de sufrirlo en silencio. Claro. En fin, pues son los consejos, recomendaciones para los padres para actuar en situaciones en las que noten que su hijo pueda estar padeciendo algún tipo de acoso escolar. El tema del acoso que hemos abordado en el día de hoy, recuerdo a nuestros oyentes que pueden plantear también sus preguntas. Siempre, bueno, es un poco delicado, ¿no? Cuando hablamos en esta consulta de temas relacionados con el mundo de la psicología infantil y juvenil, siempre, bueno, pues los casos tienen que ser muy concretos y específicos y dar muchísimos detalles, y eso ya forma parte también de la privacidad de la persona. Y es un poquito complicado, pero en la medida de lo posible sí que nosotros, comentamos, ¿no?, a los oyentes que pueden participar, si así lo desean. Yo por lo menos espero que a grandes rasgos haya respondido. Siempre lo que le incito mucho es a que promueva la comunicación y que los problemas se solucionen siempre de la mejor manera posible. Si esta persona lo está viviendo y lo está sufriendo, pues mira, que tome parte, por ejemplo, en la asociación de padres, que lo lleve como un como una iniciativa, la iniciativa que acabo de decir, que si le parece interesante, pues si algún padre está sospechando que su hijo puede estar sufriendo acoso o que puede estar siendo acosador, o si sospecha que algún niño, aunque no sea su hijo, algún compañero lo puede estar sufriendo, yo les animo a que de verdad, de alguna manera, colaboren con el centro y lleven esta iniciativa a través de asociación de padres o a través de reuniones de tutores, de cualquier forma, y que todos colaboremos para que esto cada vez pues vaya disminuyendo en la mejor medida posible. En fin, el mensaje, no dejar de luchar, ¿no? Desde luego. Exactamente, y que además que es una responsabilidad de todos. No se trata de limpiarse la mano. Ah, como no ha ocurrido en el centro, yo no tengo nada que ver. Ah, como mi hijo no lo ha hecho, yo no tengo nada que ver. No, no, no. Sí. Todos estamos implicados y es una responsabilidad de todos, que todos tenemos que denunciar y por la que todos tenemos que luchar. Pues con esa última palabra nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes que nos haya acompañado en la consulta de psicología infantil de hoy lunes. Lo dicho, Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos y a todas. Radio Ubrique, tu radio. La ordenanza municipal sobre la tenencia.